Además de la Junta Electoral Municipal. Buen día, ¿cómo estás, Guille? Buenos días, Juan. Buen día a la audiencia. Bueno, contanos, se han oficializado todas las listas que te presentaron en el juzgado, ¿no es cierto? Sí, hasta el día 6 de mayo a la hora 24 se presentaron cuatro listas en la localidad, las cuales fueron oficializadas sin ningún inconveniente. Todas cumplieron con las leyes correspondientes, la ley 8102, ley orgánica municipal, que rige en la provincia de Córdoba para los municipios con menos de 10.000 habitantes, el código electoral, la 9571, la ley de cupo, 8901, la ley de 1406, que requiere que los candidatos, tanto para intendente, concejales o tribunal de cuentas, no hayan estado más de dos periodos que hayan asumido en ese cargo. Así que todos estuvieron en forma correcta. Se presentaron la Alianza Juntos por el Cambio, lista A501, que lleva como candidato a intendente al actual secretario de Gobierno, Néstor Javier de Fagot Díaz. Después tenemos Encuentro Vecinal Córdoba, que es la lista P217, que lleva como candidato a intendente a Jorge Horacio Guío. Luego hacemos Unido por Córdoba, lista A601, que lleva como candidato a intendente o a intendenta, como les guste más, a Verónica Gabriela Atlanta. Luego tenemos el Frente Liberal Demócrata Desarrollista, lista número 304, con su candidata a intendente o a intendenta, Sofía Beltramina. Esas son las cuatro listas presentadas. Las cuatro estaban completas con la cantidad de cargos, tanto para titulares y suplentes, y cumplieron con todos los requerimientos, en tiempo y forma. Ahí con lo que respecta, me imagino que lo que más hubo que mirar primero era cotejar con las dos anteriores para que no se repitieran al mismo cargo la misma persona. Sí, más que nosotros cotejamos con las proclamaciones anteriores, pero también le pedimos un informe. Antes de recibir las listas, teníamos un informe requerido al Tribunal de Cuentas Municipal y al Consejo Deliberante, a quienes le pedimos una nómina de las personas que habían asumido concretamente Claro. en los periodos 2015, 2019 y 2019 hasta la actualidad, porque por ahí alguien pudo ser proclamado, pero nunca asumió en el cargo tampoco. Ahí la ley, si no asumió, puede, digamos, repetir, digamos, ¿no es cierto? La ley no dice No específicamente. diferencia. Ah. No, no. Entonces se trató de tener un criterio de que participativo, que la persona que no asumió en el cargo no le podíamos coartar la libertad de poder ejercer su derecho de participar. Claro. Si no había sido concejal, puede haber sido proclamado, pero nunca fue concejal en la realidad porque no asumió en el cargo. Y suponete que se proclamaron y no llegó por algún motivo. Bueno, pero el resto, algunos estuvieron en el primer periodo, otros estuvieron en el segundo. Bueno, y el resto de las listas que participan por primera vez, esos candidatos, en eso eran los que menos inconveniente teníamos, porque algunos, pueden haber sido uno o dos, que controlamos que no lo repitieran. El resto, te olvides que teníamos 80 personas en este caso para Claro, controlar. ahí te iba a decir, en realidad son 79, ¿no? Porque Javier de Fagot no va ocupando el primer concejal, el resto sí. El resto sí, claro, el resto sí. El resto sí, porque son todos nuevos. Javier estuvo en los dos periodos en el cargo de concejal Claro, que no y es bueno, electivo. asumió y después pidió licencia. Claro, pero no es electivo el cargo de secretario de gobierno. O sea, lo designa el No, no, claro, intendente. no. Exacto, exactamente. Con respecto al tema de los padrones, ¿cómo es la mano acá en Córdoba? ¿Los jóvenes de 16 años pueden ir a votar a intendente y Sí, gobernadores? están habilitados, ya están habilitados, ¿Ah, tienen sí? Sí, Porque yo sabía el de padrón que... que Canal sabía, creo que hizo una ordenanza nueva para ellos. Canal legisló el Consejo Deliberante y hizo un código electoral local. No me pregunte si es de este año, si es anterior. Sé que lo tienen y por ahí tienen habilitadas algunas en esa ordenanza habilitaron algunas cosas y otras. Nunca contrario a lo que es el código electoral de la provincia, pero sino un reglamento local. Creo que Ajá. Guatimosín también lo tiene, algunas localidades lo hicieron. En definitiva es lo mismo que el código electoral de la provincia de Córdoba con algunos agregados, porque estos pueblos de menos de 10.000 habitantes tampoco tienen carta orgánica, por eso Claro, se rigen claro. todos por la 8.102 para toda la provincia de Córdoba, las comunas y municipios, valga la redundancia, por menor cantidad de habitantes de la que requiere una ciudad en la cual ya pueden dictar su propia carta orgánica, Exacto. los concejales en esos lugares. Por eso, aprovecho la oportunidad para decir que usted, Dale. cuando hice el periodismo en los medios nacionales, porque todos cobran, son concejales, en las localidades de estas pequeñas no cobra nadie, es No. un trabajo ad honorem y El por del eso es Tribunal un de Cuentas honorable tendrá, consejo. el del Tribunal de Cuentas tendría que cobrar, porque la verdad que hay que estar y controlando toda la factura, toda la semana. Son los que más trabajo tienen en el Tribunal de Cuentas. Sí. Es un trabajo bastante complicado porque el municipio no puede frenar. No. Es una entidad con una administración muy grande, con sumas de dinero importantes por el movimiento que tiene, y bueno, y tienen proveedores y hay pagos todos los días, entonces el Tribunal de Cuentas debe estar controlando. Y no digo que los legisladores locales trabajen más o menos y tienen la misma responsabilidad, pero la tarea casi diaria que tiene el Tribunal de No, Cuentas. el Tribunal de Y Cuentas bueno, es tremendo. Sí. sí, y bueno, no tienen sueldo. No, no tiene Ninguno tiene sueldo. sueldo. No, no. Y además ha habido casos que los que le tocó ser Tribunal de Cuentas habría que haberle parado, porque, o sea, uno lo toma ya como sentido común. Me parece que eso por ahí hay que reverlo, porque de algún modo después si la persona renuncia a la dieta, como también hay varios intendentes, que son el intendente de Montemay dona el sueldo, la dieta, Luis Claro. Trote. Y así hay otros casos también, ¿no? El caso de Heller, por ejemplo, el diputado nacional, el presidente Baco Kricop, también dona al Garrahan, le dona su dieta. Y así hay otros casos. Bueno, Milei la rifa, no sé qué hace con eso, pero hay casos, digo. Ahora, te pregunto, ¿cuántos somos en el padrón electoral? 6.552 electores a enero de este año. 6.552. Sí, ahí desconozco si están incluidos los chicos que van a cumplir los Ah. años hasta el 25 de junio, si sí, bien digo. Ahí Ajá. no lo sé. No, estimo que sí, estimo que ya están incluidos porque es padrón provisorio, pero los padrones provisorios que conocí en la edad que tengo son casi definitivos. Puede Ajá. venir alguna reforma en el padrón que viene dentro de la urna el día de la elección, pero rara vez tiene muchas ¿Y ese modificaciones. cuándo se A veces ocurre con los cambios de domicilio que entran después del Ajá. padrón provisorio, porque se puede dar que hiciste el trámite, suponte en febrero, y todavía no había impactado en el padrón que recibimos nosotros. Y bueno, al corte ese no estaba. Y va a venir puede llegar a aparecer en el que viene dentro de la urna. Por eso Claro. la gente que si viene por acá por la oficina a consultar o consulta de manera online y no está, y yo le aconsejo de que el día de la elección se presente en la mesa que le corresponde y consulte, porque por ahí en ese padrón vino. Ah, claro, sí. Sí, me pasó a mí cuando estuve ausente de Arias, allá por el año 95, por ahí, voy a consulto, bueno, creo, no me acuerdo cómo fue que hice, pero consulto, yo vivía en Casilda, que era votada, encima de otra provincia, y no sé si fue el mismo, habrá sido para una nacional, no recuerdo, Y finalmente tuve que venir a Aria, pero cuando vengo a Aria ya no estaba en esa. O sea que seguramente aparecí en la de allá. Entonces ahí, bueno, hay que... Claro. O sea, se puede dar a último momento, digamos, también, ¿no? Pero también está Sí. hay una página donde uno puede consultar, que es padrón.gov, creo que es, .ar, Sí. y ahí se puede saber, ahí ya va a aparecer. Ya incluso el día antes, si uno Exacto. tiene que viajar, antes eso no pasaba. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver, Guille, de los cargos electivos, te pido una interpretación. Ahí, Juan Carlos Massey, que vuelve a ser candidato a legislador, que es candidato a legislador, pero renunció para darle el lugar y asumir como ministro en el gabinete provincial, vuelve a ser candidato. Él tuvo un interín que no fue. Por Estimo eso que, vuelve a ser. claro, estimo que no ha sido, estimo que no ha sido, por eso la justicia le ha permitido que ahora pueda tener el derecho a ser candidato nuevamente. Claro. Sí, me parece que en la anterior no fue. Algo por el Claro. estilo. Porque en un momento estuvo Buttarelli y después vino él. O sea que, bueno, ahí hubo Sí, un... en algún periodo no debe haber participado. Entonces, ahora tiene la posibilidad nuevamente de estar en una lista. Todos los que han repetido no van a poder estar, Claro. tanto para cargo el Sí. Ejecutivo, Legislativo o Tribunal de Cuentas. Sí, los conocidos como Majul, el Piqui Majul no puede ser ya. De hecho no está, no, Claro, no porque tiene. ha estado 2 años, 2 periodos, perdón, no 2 años, sino 2 periodos, 8 años en la función. Y ahí, con respecto a Juntos por el Cambio, porque le ha tocado al intendente actual, le tocó el lugar 15, creo, en la boleta única. El primer legislador que renunció, que es candidato a vice de juez, ese lugar quedará vacío porque no tuvo que renunciar. ¿Cómo fue eso? ¿Y ya cerró? ¿Lo habrán No, reemplazado? no, no tengo idea. Eso cerró el día 6. Claro, el sábado. El sábado 6. No sé cómo lo habrán subsanado eso, la verdad, no sé. Pero No, me y quedó bueno, esa si le pregunta. faltaba. No, no, lo que ocurre es lo siguiente, que todos los partidos, alianzas o frentes tenían la posibilidad de presentar hasta el día sábado 6 hasta las 24 horas. Después, si había que hacer alguna reforma, la justicia intima al apoderado del partido a partir del día domingo o del día lunes, porque los plazos electorales son corridos, no son hábiles, Claro. no son días hábiles, son días corridos. Lo deben haber intimado si le faltaba algún cargo para que lo reemplacen y que suplieran la ausencia de ese candidato. Estimo que han hecho eso, pero no, a ciencia cierta no conozco ese expediente, no tengo acceso, ¿no? Ya no Claro. sé tanto. Bueno, y por último te pregunto qué valoración haces de lo que hizo la Corte, porque las provincias tienen su autonomía, ¿no es así? Bueno, y hay instancias que están, en el caso, vamos a suponer, dentro de Córdoba. Si hay un partido que protesta a una incorporación de algún candidato que no puede ir, considera que no puede ir, porque siempre hay interpretaciones, la misma que fue cuando Angelo va por la tercera, ¿no? ¿Te acordás que hace una reforma constitucional y le dice, no, no, pero corre a partir de, entonces ahí pudo ir la tercera, que finalmente no la termina? Pero digo, hay acá una instancia que la justicia, ¿quién es? La doctora Vidal, ¿no? En Córdoba, No, bueno, está bien. Cuando vos agotás la instancia de la justicia electoral de la provincia de Córdoba, ya tenés que irte al Tribunal Superior de Justicia. Va en apelación al Tribunal Superior de Justicia de tu provincia. Suponte que en Arias hubiéramos tenido un inconveniente. Sí. Hace una presentación uno de los candidatos de las listas hacia la Junta Electoral Local. No resolvemos o resolvemos de una manera que no están satisfechos con la petición de ellos y piden que se eleve a la Justicia Electoral de Córdoba. Y si siguen en desacuerdo, siguen desacuerdo el petitorio que ha hecho esa línea, ese partido, ahí en la Justicia Electoral, y bueno, irá en elevación a la Justicia Electoral de la provincia, pero ya al Tribunal Superior, para que lo revise una comisión integrada por los vocales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Uh-huh. Yo desconozco cómo fue lo de San Juan y lo de Tucumán, porque... Ahí fueron directo a la corte, ahí. Ahí fueron directo, claro, a la corte, esa es la crítica, o sea, que tiene... Después de la presentación que han hecho en la justicia electoral de sanjuanina o tucumana, no sé si pasaron por la Suprema Corte de su provincia. No, lo saltaron, por eso. De largo. Claro, por eso mismo. Claro, porque estaban mirando los constitucionalistas que estaban de izquierda, de derecha, del medio, todos criticaban eso porque no se agotó esas instancias y se fue directamente a la Corte, que no tiene incumbencia directa, es el último caso, el último recurso, ¿no? Algo así se llama. Sí. Por eso digo. Bueno, y la... A mi entender, no debió ser así. Pero es mi simple opinión, ¿eh? No debería ser que... haber agotado... No tendría... O sea, no está mal lo que hizo que la Corte. Intervenido la Corte Suprema, claro, de Justicia de la Nación. Me parece que no, es lo que yo entiendo. Sí, sí, por eso lo llaman un fallo político, ¿no? Porque de algún modo frenó una elección, dos elecciones, ¿no? Concretamente, y bueno, no sé cómo va a quedar la de Tucumán. Bueno, y por último te pregunto... Hay que ver qué precedente sienta, hay que ver si esto va a sentar un precedente y cómo se va a seguir a futuro. Sí, está muy trastocado todo, ¿eh? Todos se meten con todo y ya no... Creo que me parece que hace falta una especie de zaranda. Yo miro siempre. Lo peligroso es que la política se judicialice y que la justicia se politice. Entonces, si entramos en ese terreno y cada poder desconoce su función, por eso es un contrapeso, hay peso y contrapeso en la democracia. Claro, cada uno tiene que controlar al otro sin meterse en discutirse en los temas de otros, algo que sea para arbitrar y para tratar de arreglar y apaciguar los intereses de que tienen las partes, pero si no, se puede llegar a complicar de otra manera, porque nada va a ser claro y aquel que no encuentre una solución va a terminar en esto, en suspensiones, en prórrogas, y nada va a ser claro. No, y es lo complicado. Que es lo último que nos faltaba, ¿no? Interrumpir una elección cuando en el mismo ámbito no hubo discusiones ni problemas, y bueno, de hecho acá en Córdoba también pasó, en Santa Fe, o sea, no se ha visto algo, no se han visto fraude, incluso con las leyes de Lema, que son 500, que todavía algunas están quedando, todavía no sé si en qué provincia todavía siguen, pero digo, ha habido una, me parece que el sistema electoral argentino, vos que incluso no te toca ahora, hace 20 años estar al frente de la justicia electoral municipal, pero también fuiste candidato antes, digo, acá creemos en el sistema, o sea, incluso hasta los que han puesto como Marco Juárez la maquinita, que es así más vulnerable. Sí, seguro. Pero digo, hay una creencia en que el sistema funciona bien en Argentina. Sí, en Córdoba la boleta única para mí es un sistema extraordinario. Y creo que es lo más superador que hemos tenido. Porque, bueno, no todas las localidades, los circuitos, tienen la posibilidad de tener el sistema electrónico, pero inclusive donde se fueron haciendo pruebas piloto y... se hizo en Altagracia, en Marco Juárez, creo, no me acuerdo si en algún momento en Carlos Paz también, dio un resultado extraordinario, fue muy bueno. Y Córdoba siempre es innovadora, viene muy bien con el sistema electoral. Yo considero de que por ahí se sigue como en 1850, 1860, desde Buenos Aires quieren manejar a todas las provincias. Cuando se dice que vivimos en un país federal y muchos no lo respetan, no se respeta el federalismo. Y me parece que todas las provincias merecemos de que agotemos todas las instancias en cada provincia. Eso es lo más lógico. Me parece que desde Buenos Aires no nos pueden decir lo que tenemos que hacer en Córdoba. Porque entonces estaríamos viviendo en un estado unitario. Y eso es muy peligroso. Habría que separar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y habría que crear otro país que diga, a lo mejor esa es la Argentina real, y de esa manera por ahí, porque bueno, hay mucho centralismo, fíjate que los medios de comunicación están todos en Buenos Aires y se repiten en cada uno de los rincones de la Argentina, ¿no? Porque vos te encontrás con Exacto. la gente de Arias, está mirando los canales de Buenos Aires, ven las avenidas abarrotadas de autos y no ven lo que pasa en la esquina del pueblo o en el propio departamento por ahí, ¿no? Entonces está todo concentrado, ese gran problema que tenemos. Es el gran trabajo que tiene que hacer tendría que hacer la política, ¿no? La de desconcentrar un poco muchas cosas y fundamentalmente también el poder económico que bueno, está en los medios, está en las alimenticias y tantas otras cosas más que hay. Guille, te mando un abrazo y gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a vos por acordarte y siempre estar a disposición nuestra. Bueno, Salud. cualquier consulta estaremos en contacto hasta la fecha de la elección. Seguro, seguro. Saludo a la Claudia. Un abrazo. Gracias.